Y entre tantas cosas que pasan en nuestro país y que a veces se nos pasan de largo, hay una que queremos rescatar. Ocurrió en Esquel, en la provincia de Chubut, y tuvo como protagonista a un compañero, Federico Vidi, comunicador de Radio Caleuche y de otros medios de la provincia de Chubut, que el 1 de agosto, el día del aniversario de la muerte de Santiago Maldonado, intentó tomar una fotografía en el escuadrón de gendarmería de allí de Esquel y sufrió un episodio bastante desagradable con gendarmes allí en esa ciudad. Y está en línea. Hola, Fede, ¿cómo estás? Pepe de Farco. Hola, Pepe, un gusto escucharte. Igualmente, Fede. Bueno, queremos que nos cuentes, que le cuentes a todo el país qué fue lo que pasó. Bueno, mirá, pasé por el escuadrón justo en esa fecha, ¿no?, en esa conmemoración, y me llamó la atención la presencia de gendarmes haciendo una seguridad que no es habitual acá, que no se veía desde el año pasado, ¿no?, de lo que era las manifestaciones contra gendarmería, esa movilización muy grande que había acá en Esquel, en el Bolsón y en toda la zona. Y había refuerzos, había gendarmes con chalecos, con cascos, con escudos, estaban con ese equipo tipo Robocop ahí en el frente del escuadrón, y me llamó la atención, así que lo quise registrar. Me parecía que no podía ser un hecho noticioso para difundir, que justamente en ese aniversario estaba la seguridad redoblada y la presencia también incluso de los gendarmes de otras localidades que habían venido a reforzar el personal que tiene el escuadrón 36 Esquel. Y apenas llegué a sacar una foto, me vinieron a encarar de una manera muy nerviosa y prepotente un grupo de gendarmes que estaban ahí haciendo guardia. Me dijeron que yo no podía sacar fotos, que estaba complicando la seguridad del destacamento de gendarmería, que me tenía que identificar. Bueno, le mostré mi documento, le dije que trabajaba para Radio Caleuche, también para el diario Chubut, y que simplemente había querido registrar en la presencia de esa seguridad redoblada, y siguieron muy molestos diciéndome que yo no podía hacer ese tipo de registros y que tenía que ingresar al cuartel para identificarme y dar algún tipo de explicación. Bueno, ahí, en ese momento, me negué. Le dije que yo no había hecho nada malo, que estaba haciendo mi trabajo, que estaba en la calle, porque todo eso es en la vereda. Yo estaba en la vereda, me bajé de la moto, saqué el teléfono, con la cámara del teléfono, tomé una sola fotografía, y de ahí es donde ellos me cuestionaban que estuviera haciendo ese tipo de tareas. Y no, siguieron con esta tesitura, me dijeron que tenía que ingresar, me dieron a entender que tenía que ingresar por las buenas, o si no me iban a hacer ingresar por las malas. Así que lo que quise hacer en ese momento fue apagar la moto. Le dije que voy a apagar la moto, y cuando quise acercarme al vehículo, pensaron que yo me iba a querer escapar, a pesar de que les había adelantado que lo que quería era apagar la moto que estaba encendida. Se pusieron más nerviosos todavía. Uno, el gendarme que estaba a cargo en ese momento, el que se había presentado como el oficial más importante del grupo de gendarme que me había encarado, salió corriendo y se puso adelante de la moto. Yo ni me había subido a la moto, estaba lejos, no tenía posibilidad de escapar ni de nada, estaba rodeado. Apagué la moto, retiré la llave y, resignado, ingresé al cuartel para evitar una situación violenta en la que no quería y no me merecía atravesar. Fui a lo que es la oficina de entrada, hablé con el oficial de guardia que estaba en ese momento, me pidió mis datos personales, el DNI, los medios para los cuales trabajaba, y después de completar ahí el libro de actas, me dejaron ir masticando bronca, ¿no?, por la impotencia de tener que haber sido obligado a ingresar sin haber hecho nada malo, y entendiendo que uno estaba cumpliendo con su labor sin haber obstaculizado la tarea de los gendarmes. Eso fue básicamente la situación que pasé. Fede, ¿adentro cómo fue el trato? No, adentro fue respetuoso. Los gendarmes que me encararon, que les molestó que tomara la foto, me escoltaron hasta la guardia, pero ya cuando estaba en el destacamento me atendió otro gendarme que no estaba tanto de esa situación y simplemente me tomó los datos y después me dijo, bueno, hasta luego. Incluso el gendarme que me tomó los datos no entendía que hacía ahí, si quería hablar con alguna autoridad, porque no entendía por qué me habían hecho ingresar, dando a entender o dejando en claro que básicamente lo que habían hecho era molestarme, intimidarme, demostrarme que ellos querían mandar en ese momento. Claramente es intimidante para alguien que lo está sufriendo. Yo me imagino en tu lugar, a un año de la desaparición de Santiago Maldonado, en la que está directamente implicada la gendarmería, que un grupo de gendarmes que están más pertrechados que de costumbre te quieran hacer entrar al batallón. Sí, yo no quería ingresar al principio de ninguna manera, porque no tenían por qué obligarme a ingresar, cuando yo no había hecho nada malo, y después de esa manera, ¿no? Hay otras personas que hubiesen reaccionado de manera distinta, y son esos episodios que vemos habitualmente, ¿no? Alguien que entiende que no ha hecho nada ilegal y termina en el piso con una pata en la cabeza y agarrado de los pelos. Yo me estaba viendo en esa situación y por eso me resigné y dije, bueno, voy a acceder a ingresar. Y apenas salí de gendarmería, lo primero que hice fue llamar a mis compañeros de la radio comunitaria de Esquel y contarles lo que me había sucedido y tratar de darlo a conocer. Y bueno, y de esta manera, hablando con vos también, me parece que dándole difusión vamos a llamar la atención de las autoridades, o ya podamos llamar la atención de las autoridades y evitar que se naturalice, porque comportamientos de este tipo se repiten. Claro, porque es importante lo que decís, Fede, porque no está prohibido sacar fotos a personal, a funcionarios públicos, a personal de seguridad, siempre y cuando uno no moleste algún procedimiento, no interfiera, no entorpezca algún procedimiento que esté realizando esos funcionarios. Está totalmente permitido. Incluso el mismo jefe del batallón, de apellido Cueto, que ustedes entrevistaron después de este hecho, él mismo dice ante las preguntas de otro compañero de la radio, de Dante Lobos, que sí se puede tomar fotografías sin ningún problema, que no debieron haber hecho. En realidad no dice que no debieron haber hecho esto, intenta justificarlo diciendo que hubo una confusión, pero digo, es importante dejar en claro que no está prohibido y que las fuerzas de seguridad no pueden hacer lo que quieran y no pudieron haber hecho lo que te hicieron a vos. Y Fede, te quería preguntar, ¿qué pensás de lo que respondió el jefe del escuadrón? Y me parece que él trató de mejorar la imagen, porque acá tuvo mucha difusión. Este incidente recibí mucha solidaridad de parte de los colegas de distintos medios y se le dio difusión y él tuvo que salir a dar explicaciones. Y dio las explicaciones que pudo dar, ¿no? Incluso reconociendo que, de manera indirecta, ¿no? Por ahí, reconociéndolo de manera clara, que los gendarmes que me habían abordado habían actuado de una manera un poco distante a la legalidad, ¿no? Porque yo podía sacar esa imagen fotográfica. Lo que dijo el jefe es que ellos se vieron sorprendidos por mi presencia ahí y en lo que era justamente este aniversario, para prevenir algún tipo de situación, bueno, me abordaron de una manera inmediata, ¿no? Pensando que yo podía llegar a ocasionar algún tipo de desmano o de daño. Pero después, por ejemplo, Cueto, que es el comandante principal, dijo que a mí no me habían obligado a entrar, que me habían invitado y que yo había accedido. Cuando vos te invitan a un lugar, vos tenés la posibilidad de decir que no o de poner alguna excusa y no asistir a ese convite. Yo no tuve esa posibilidad de negarme. A mí me iban a entender que si yo no ingresaba, me iban a llevar de los pelos. Y eso no es una invitación, eso es un acto que no fue violencia física, pero sí fue una violencia psicológica para asustarme, amedrentarme y hacerme ingresar y sufrir por ahí esta prepotencia por parte de la gente que me había sorprendido cuando estaba sacando fotos en ese lugar. Justo lo que dijo es que hay que pedir permiso. Yo estaba en la vereda sacando fotos de un lugar público, no hacía nada raro, me presenté incluso como periodista y les mostré mi documento, pero esto no bastó. Ellos quisieron imponerse, hacerme ingresar al destacamento, tenerme ahí para dejar los datos, para demorarme, para hacerme sentir su peso. ¿Cómo reaccionaron el resto de los trabajadores de prensa de Esquel, por ejemplo? Y bueno, esto lo quiero destacar y lo repito, fue por ahí muchas veces los periodistas no nos solidarizamos con nuestros pares, por celo, por distintas cuestiones, ¿no? Y en este caso fue casi unánime el apoyo y el salir a reportar este tipo de conductas. Hubo manifestaciones del sindicato de prensa de acá del oeste del Chubut y también de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, de FATPREN. Hubo notas, me hicieron notas en otras radios, me hicieron notas en los canales de televisión y salió también en las páginas web de acá de Esquel y de la provincia, tuvo alcance provincial. Así que en ese sentido me parece muy bueno y saludable, porque si entre nosotros no hacemos respetar nuestra tarea y de denunciar públicamente, ¿no? Aunque sea públicamente, a través de los micrófonos, que es nuestra herramienta, ese tipo de situaciones, estamos perdidos. Fede, un gran abrazo en nombre de toda la red de Farco. También desde acá le vamos a dar toda la difusión que podamos. Y bueno, simplemente a seguir adelante y fuerza con el laburo que hacen todos los días en Caleuche. Muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo y saludos para todos. Un abrazo grande. Hablamos con nuestro compañero Federico Ovidi, integrante de la radio comunitaria Caleuche de Esquel en la provincia de Chubut, que sufrió este hecho intimidatorio por parte de la gendarmería, que no por tal vez repetido con otras circunstancias debemos aceptar como algo natural.